aquel lugar. Yo no quería ir, pero de pronto ahí te vi. Tú te veías tan bien como hace tiempo atrás, que ya no supe más de ti. Luego tu mirada se clavaba en mí, te acercaste poco a poco y te invité a conversar con un café. En ese momento me di cuenta que cuando me abrazaste no me equivoqué. Me propongo no dejarte ir. Ya no hay hogar, tiempo ni lugar. Si me tomas de la mano, construiremos un castillo con recuerdos del pasado. Y ya no hay hogar, tiempo ni lugar. La distancia no detiene. Cuando en mil vidas te encuentre, volveremos a empezar una vez más. En mí y vamos hacia allá donde me enamoré de ti. En ese momento pude percatar cómo acelerabas mi respiración cuando me pusiste esa canción que me recordaba lo que escribo aquí. Si no es para siempre, te quiero pedir, vuelve a donde yo te conocí. Ya no hay hogar, tiempo ni lugar. Si me tomas de la mano, construiremos un castillo con recuerdos del pasado. Y ya no hay hogar, tiempo ni lugar. La distancia no detiene. Cuando en mil vidas te encuentre, volveremos a empezar una vez más. Recuerdo aquel lugar, yo no quería ir, pero de pronto ahí.